Todos hemos escuchado alguna vez la frase fenómenos paranormales. Muchos de ustedes esto lo atribuyen siempre a algo sobrenatural. Seguramente muchos se les habrá puesto el vello de punta y otros tan solo les habrá arrancado una sonrisa en la cara. Pero para ello, tanto para unos que defienden estos temas como para aquellos que no creen tanto en ellos, tenemos este programa, Entre dos mundos. En el programa vamos a adentrarnos en la investigación de campo principalmente, haciendo que toda persona que esté viendo el programa forme parte de ese equipo que va a estar con nosotros en investigaciones. Y no vamos a pretender ni demostrar un lado ni demostrar el otro, simplemente vamos a salir a la búsqueda de fenomenología paranormal. Vamos a intentar averiguar qué es lo que hay ahí, en ese supuesto otro lado. En el programa de hoy vamos a ver todo un clásico, un monasterio. No hay nada peor que imaginarse el fantasma de una monja o un monje divagando por una de sus estancias. Pues hoy nos hemos desplazado hasta San Ginés de la Jara, donde nos habían dicho que hay un monasterio cargado de fantasmas, cargado de historias. Así que sin más, les dejo con este primer reportaje. En el término municipal de Cartagena, disfrutando de las vistas cercanas del Mar Menor, se encuentra nuestro destino, el monasterio de San Ginés de la Jara. El monasterio de San Ginés, si de algo puede presumir, es de su gran abolengo histórico. Los orígenes del monasterio de San Ginés se remontan al siglo XIII, donde fue ocupado por monjes agustinos. En la Baja Edad Media, la edificación estaba compuesta por una pequeña ermita adosada en una sólida construcción a modo de torre fuerte, que servía de habitáculo y refugio a religiosos, ermitaños y probablemente a las rondas a caballo que desde la ciudad de Cartagena acudían cuando se daba aviso de la llegada de barcos berberiscos. El monasterio actual fue levantado por la orden franciscana en el siglo XVI, bajo el patronazgo del Marquesado de los Vélez. De esta época data la fachada principal en la que se encuentran los escudos de los mencionados franciscanos y de los Vélez. Exceptuando la fachada renacentista, la configuración actual del convento se debe a una reconstrucción total realizada en el siglo XVII. El monasterio contaba también con un claustro, muy modificado por una reforma realizada en el siglo XIX. En la actualidad, a pesar de haber sido declarado bien de interés cultural por decreto del 28 de febrero de 1992, el monasterio está en un lamentable estado de ruina debido a su total abandono. Pero lo que nos trae hasta este histórico enclave no es su valor histórico, sino sus numerosas historias de fantasmas extendidas y divulgadas desde el abandono del monasterio. Cae la noche y con ella el templo se tiñe de un oscuro manto que hace presente el que cualquier visitante tenga bien presente las historias y testimonios que de aquí se cuentan. Bueno, pues estamos llegando ya a la puerta principal de lo que es el convento. Vamos a proceder a entrar antes de empezar la investigación. Esto, la verdad, que cambia mucho. Como se puede ver, cuando se hace de noche, cuando cae la noche, el ambiente es totalmente diferente. Hay una calma absoluta, salvo algunos coches que podemos escuchar de la carretera cercana. Y bueno, vamos a proceder a entrar a la iglesia principal, por aquí. Vamos a entrar. Vamos a ver, échame la cámara. Entramos por aquí. Estamos dentro de lo que es el monasterio de San Ginés. Esto es lo primero que uno se encuentra cuando llega aquí, un edificio totalmente destruido, o bueno, o prácticamente en bastante mal estado. Hay ya incluso algunos puntales. Y ahora, bueno, vamos a ver, porque incluso se conservan algunos antiguos frescos en la pared. Vamos a acercarnos ahora a lo que es la zona del altar y todo lo que es el retablo. Bueno, pues aquí es donde vamos a comenzar hoy. Comenzaremos aquí hoy toda la investigación. Vamos a estar con el grupo APM de Murcia también, que junto a ellos vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que pasa en este monasterio antiguo, porque son muchas las leyendas. Nos han dicho que se ven fantasmas en el lugar, que se han captado psicofonías, ruidos, manos invisibles que a veces tocan a cualquiera que se atreva a cruzar esa puerta por la que hemos accedido. Dice que, bueno, que puede pasarnos cualquier cosa, ¿no? El caso es que nos han hablado demasiado sobre este lugar y vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche. Vamos a ver. Bueno, pues estamos en la capilla de San Antonio. Es una capilla donde además, bueno, ya lo estamos aquí viendo. Parece ser que aquí es donde se encuentra la famosa cripta, donde suceden los fenómenos más extraños, o donde nos dicen que pasan las cosas más extrañas aquí, en la cripta de los Estarico Ruiz, la familia que está, bueno, que estuvo enterrada en esta zona. Bueno, esta capilla de San Antonio, que ya está bastante mal, vamos a pegar un vistazo por aquí, porque nos habían dicho que hay otra especie de cripta, parte superior. Ya podemos ver que está todo bastante mal. Vamos a ver. Madre mía, que es aquí. Aquí es. A ver si lo podemos ver. Porque, bueno, pues nos hemos encontrado con lo que está viendo, los nichos totalmente exhumados y que estuvieron durante mucho tiempo en uso. Esta sería una de las partes de esta cripta. Bueno, pues la verdad que impresiona bastante, ¿no?, estar en esta zona en la cual pues se conserva tan bien. Además, yo creo que estas zonas, como los cementerios, dentro de lo que cabe son bastante respetados, y aquí por lo menos vemos que dentro de lo que cabe no se encuentran en tan mal estado. Vamos a bajar a la cripta a ver. Bueno, pues vamos a descender ahora a la cripta de la familia Estarico y Ruiz. Yo creo que es la parte a lo mejor más lúgubre y, bueno, no por ello tal vez vaya a suceder nada. Pero luego desde aquí ya se nota un olor bastante fuerte, un olor viciado a humedad. Voy a ir bajando. ¡Puf! La verdad es que sí. Y aquí dentro ya se nota ese ambiente aterrado. Vemos que todavía están las marcas de lo que es la losa, la lápida que sellaba el acceso a la cripta. Vamos a bajar. ¿Vale? Sigue. Bueno, pues ya estamos en el corredor principal y, bueno, aquí incluso, tal y como nos habían dicho, aquí tenemos esa lápida del propio panteón por donde hemos accedido. Panteón, la familia, bueno, aquí vemos parte de Estarico, este sería la O, y Ruiz. Todavía se conserva aquí en esta parte. Como digo, además el olor es bastante fuerte. Aquí vemos ya un poco, bueno, cómo corre el corredor de la propia cripta. Y vamos a ver, vamos a... Aquí en estos casos yo recomiendo, voy a utilizar una mascarilla, porque la verdad que el olor y las partículas en suspensión son algo que debemos tener en cuenta. Algo peligroso. Y que en lugares como estos, donde estamos con una cierta humedad, hay muchas esporas en el aire, es recomendable que cojamos una mascarilla y, bueno, por lo que podamos, más vale siempre prevenir, ¿no? Pues vamos a poner nuestra mascarilla. Vamos a ver, no sé si se me escuchará bien. Bueno, de momento esto quedaría así. Y con esto ya tenemos protegido. Vale. Con esto, bueno, ya tendríamos un poco protegido lo que es la zona de los pulmones. No obstante, aquí también vamos a emplear. A ver, me lo quito un momento. Vamos a emplear una luz química. Porque en estos lugares también nos han dicho que es frecuente el que a veces las baterías de las cámaras o de la linterna se nos puedan apagar. En estos lugares que no tenemos nada de luz, en tal caso así, está bien, pues, recurrir a una luz química como esta. Simplemente tenemos que doblarla, se rompe el cristal, agitamos y automáticamente tenemos luz. En un caso en el que nos quedásemos sin luz o pasara cualquier cosa, podemos señalizar puntos y con esto podemos pues iluminarnos perfectamente hasta salir. Vamos a acceder un poco hacia adentro. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que aquí ya llegamos a la parte final. Ya estamos en el interior de la cripta. Bueno, impresionante cómo está todo el estado de la cripta. Tremendo. Yo creo que en esta parte es donde mejor vamos a poder ver todos los nichos que han sido exhumados o fueron exhumados en su momento. Bueno, estamos viendo, o por lo menos se puede ver, tal y como nos habían dicho, que hay muchas tablas. Para cualquier persona, a lo mejor, que pueda acceder al lugar, puede pensar que se trata de simples maderas, pero es más, es que todo esto todavía son, además aquí lo podemos ver perfectamente, son los restos de los ataúdes. Esto que estamos viendo ahora mismo son los restos de los ataúdes. Como se puede ver, incluso todavía conservan la tela del interior, el forro del ataúd. Incluso estoy viendo por aquí bisagras antiquísimas. Aquí hay que fijarse en este tipo de tornillo que se ve muy antiguo. Este tipo de tornillo. Luego vemos por aquí, bueno, pues hay incluso, bueno, la madera podrida. Nos habían dicho que incluso había restos, que habían encontrado restos humanos, desde huesos a un dedo humano completo. Y no me extraña, porque está incluso las telas, hay telas. Estamos viendo telas. Bueno, para esto también yo en estos casos utilizo una linterna especial, que seguramente muchos habrán visto en series como CSI, la famosa linterna de luz ultravioleta. con esta, la ventaja que tenemos es a la hora de, por ejemplo, de, bueno, se puede descubrir desde restos de sangre, y en este caso los huesos también son bastante reactivos a esta luz. Así que voy a hacer un pequeño recorrido para ver qué es lo que nos podemos encontrar. Bueno, aquí por ejemplo ya me está marcando. A través de la cámara es difícil verlo, pero sí he podido encontrar este pequeño hueso. Que bueno, no sabemos bien si será de algún animal o, bueno, no lo sé. Decían que también había una especie de nicho de donde enterraban a los niños, pero bueno, siempre estamos en estos lugares cargados de leyenda ante todo. Vamos a seguir mirando y estamos un tanto atentos para, por si pasara cualquier cosa. Bueno, aquí acabo de ver otro hueso. Aquí. Además, este sí que tiene toda la pinta de ser un hueso con mucho tiempo. Incluso, bueno, sin saber demasiado, yo diría incluso que parece de una falange. De un dedo. Tiene incluso casi, pues, restos de tejido. Se puede ver un hueso amarillento. Que bueno, voy a devolver a dejar en esta zona. Bueno, pues sí que es cierto que el lugar desde luego impone bastante. Y también nos hemos encontrado un utensilio que parece, bien parece, el que se utilizaba para transportar cuerpos o los cadáveres. Se cogía por aquí y se ponía aquí abajo. La verdad que bueno, eso sería hipotéticamente. Me recuerda bastante bien a esto. Estoy viendo también aquí una alpargata que seguramente pudiera ser de alguien que estuvo aquí y durante la exhumación del cuerpo de los restos lo dejaron aquí. Totalmente, además, antiquísimo el tacón. Bueno, también vemos que, bueno, nos hemos encontrado bastantes detalles de la gente que estuvo aquí enterrada. Bueno, vamos a salir de la agobiante cripta. Vamos a ver si... ¿Qué ha pasado? Que se ha visto algo. ¿Se ha visto algo? Sí, por tu lado. No sé si ha sido... No me digas. ¿Efecto óptico mío? ¿O ha sido...? Vale, vale, sigue grabando. Ahora veremos. Vale. Vamos a salir porque aquí el ambiente está bastante cargado. En esta ocasión, ahora voy a utilizar también este aparato que es un DDP. Un detector, no sé, bueno, con el foco no lo vamos a ver la luz, es un detector de campos electromagnéticos. Normalmente en lugares donde suceden fenómenos paranormales, previamente o posteriormente a que sucedan, siempre tenemos una carga electromagnética, normalmente. Bueno, ahora acabamos de ver cómo está marcando. Ahora mismo ha marcado algo y se ha ido. Bueno, vamos a seguir porque aquí marca otra vez. Voy a bloquear la lectura con este botón y estamos teniendo 193 miligauss. Vamos a seguir avanzando. Todavía continúa. Mira qué pasa. Vamos para afuera, por favor. ¿Está sonando el móvil o algo? Es que no está sonando el móvil, por eso me estoy... ¿Y qué está marcando entonces tanto? Pues no lo sé. ¿Entonces no está? No, el móvil no está sonando. A ver. La petaca no la pilla. Es que es lo que está cogiendo. Espérate, vamos a ponerlo aquí. Algo está pillando esto. Vete tú lejos y me dejas... Ya, no, por eso voy a dejarlo aquí y nos separamos un poco. No, sí. A ver, ya para atrás. Porque sigue marcando, ¿eh? Se ve desde la cámara, mira, a ver, fócalo, lo que tienes que grabarlo. Grábalo. No te acerques tanto que se vea que estamos lejos. A ver, yo no sé qué, o sea, lo hemos enchufado y no marca. Más todo el rato, 1800. Bueno. Vamos para arriba. Tira para atrás. Grábalo, grábalo. Tira para atrás. A ver qué está marcando. Jere, ¿llegas a verlo? Veo el detector, pero para eso tendría que poner un zoom. Bueno, pones un momento ahí. Para eso, a ver qué pasa. Está bajando. ¿No tenemos unos auriculares? Sí, no. Ya está. Vamos a acercarnos otra vez. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que era. Acércate. Acércate, acércate. Bueno, está claro, o sea, aquí se está viendo que no es el micrófono de alta frecuencia que yo llevo. Acaba de marcar ahora un momento. Además ha sido una lectura muy alta. Una lectura que hemos tenido la suerte de registrar. Como vemos ahora, yo estoy al lado del aparato, no es nada de lo que yo pueda llevar encima en ningún momento, ni siquiera la cámara. Hemos probado alejarnos y marcaba. Bueno, aquí otra vez, un pico. Algo, desde luego, ha marcado extraño. Vamos a salirnos y vamos a ir... Bueno, aquí está marcando otra vez. Bueno, hay que echar un vistazo porque... Aquí sigue marcando, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, 1000. Cerca. 700. Ha llegado a 1000. Sí, me lo... Espérate, que tengo que enfocar. No, pero aquí no se ve. No, ya no se ve. Ahora se ha ido, ahora se va. Se va otra vez. Yo te juro... Vale, mira, se acaba de apagar el DDP solo. Acaba de desconectar solo. Ven, míralo, grábalo. Porque acabo de perder totalmente la señal, teniéndolo en la mano... Y se acaba de quedar muerto. Algo propio en estos lugares. Porque además decíamos cuando entrábamos, decíamos que estos sitios absorbían, podían absorber las baterías de los detectores. Y bueno, lo acabamos de ver en cámara, ha quedado registrado como sin hacer absolutamente nada. El aparato se ha quedado desconectado. O sea, se ha quedado completamente muerto. Teníamos incluso funcionando la pantalla, la retroiluminación, y se ha quedado. Vamos a salir fuera y vamos a cotejar datos. Bueno, yo creo que impresionante, comentando precisamente lo del DDP, el detector electromagnético, y la cantidad de lectura que hemos obtenido en un momento, hasta el punto en que sosteniéndolo con la mano, sea lo que sea, por el motivo que sea, se ha llegado a apagar el aparato. Sin nada, hemos estado comprobando si pudiera ser algún tipo de señal del micrófono inalámbrico o algo, pero la verdad es que nada, al estar al lado de él no ocurría nada, y sin embargo, incluso estando lejos, ha empezado a marcar, a volverse loco, a una lectura muy alta. Tanto ha sido así que ha terminado por acabar las baterías. Vamos a salir de la cripta. Porque parece que están ya, acaban de llegar el equipo APM. Vamos a acercarnos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Aquí vemos que están ya llegando para montar el campamento base. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar, ¿no? A ver. Pues sí, vamos a ver. Hemos visto bastante grupo, además. Bueno, y pasando. Así ya nos vamos a situar en el lugar. Sí. grupo de APM sobre las experiencias que han tenido aquí. Bueno, Javi y Antonio, que son un poco los, van a ser un poco el portavoz del grupo. ¿Qué viene ocurriendo aquí en el monasterio? Bueno, pues lo más destacado son psicofonías, que hay muchas, y también interactúan mucho con nosotros por medio de los sensores de movimiento. Sensores de movimiento. Uh-huh. ¿Alguna lectura también electromagnética, alguna cosa así tangible que se pueda...? También. Algunas veces, ¿no? Uh-huh. ¿Qué zona es la que más habéis tenido? Pues nosotros pensamos que es la crista, pero la crista que hay a la entrada a la izquierda, la que hay que meterte por abajo. La del Estarico Ruiz, ¿no? Sí. La mítica, un poco, que también vamos a ver hoy qué ocurre, ¿no? También. ¿Ahí qué es lo que ocurre más? ¿Voces o sensaciones? Más que sensaciones, sí, sensaciones, pero tocarte, acariciarte, empujarte. Y luego lo que es la lectura electromagnética, ¿dónde? ¿Aquí en esta zona? Y en esta zona y también en la parte de abajo, en la crista también hay bastante lectura electromagnética. Luego también hemos, incluso, que se pueden escuchar como pasos y ruidos, ¿no? Sí. Además la zona está aquí arriba, parece que es un poco la que está más activo, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a hacer una investigación un tanto estándar, ¿no? Vamos ahora primero a repartir los sensores de movimiento y ya seguidamente vamos a ver qué es lo que vamos haciendo. Vale, venga, pues vamos a ir colocando los sensores de movimiento, venga. Como vamos a colocar los sensores de movimiento es muy importante, porque además no solamente pueden captar algo, sino también a modo de seguridad para tener controlado todo lo que es el recinto, todo el entorno, por si pudiera entrar alguien. Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver que aquí está Antonio colocando unos sensores de movimiento. Además, casualmente, a la entrada de la supuesta tumba de San Ginés. Vamos a seguir viendo por aquí, porque además estamos viendo que hemos puesto aquí un sensor. Esto es un detector de cambios iónicos. Muy importante también, porque nos va a detectar cualquier alteración en cualquier tipo de energía iónica. Tanto si hay iones positivos o negativos, este aparato se ve alterado. ¿Ves? Como habéis visto, no sé si se habrá podido captar, se acaba de encender el piloto. Bueno, ahora cuando se estabilice, el aparato comienza a parpadear y con esto nos indica que tenemos una lectura correcta. Ahora cuando se estabilice funcionará. En el momento que hubiese algo, bueno, pues saltaría. Estamos oyendo ya por allí algunos, vamos a ir para allá porque estamos escuchando algunos sensores de movimiento. Como decíamos en un principio, vamos a colocar también, ya se están colocando en la zona de la entrada para controlar cualquier acceso de cualquier persona. Aquí, bueno, estamos viendo uno, entendemos otro. A priori, seguramente, el que lo esté viendo, pues va a pensar que es un sensor normal. Efectivamente, este es como los que podemos encontrar en cualquier comercio. Y bueno, como se está viendo, estamos creando un perímetro todo de sensores de movimiento. Aquí tenemos otro por aquí. Tenemos otro diferente. Además, muchos de ellos hacen sonidos diferentes, por lo tanto, a veces cuando salta uno, sabemos qué zona es la que tenemos que acudir. ¿Eso qué vais a poner? Son detectores, pero de corte. Vale, la barrera láser. Sí. Vale, ¿esa dónde la...? La tenemos allí, con más jaleos. Vale. Antonio y Javi confirman lo que para mí ya era una evidencia. En la cripta quedaba claro que al menos extrañas emanaciones electromagnéticas se manifestaban sin que por el momento tengamos una respuesta lógica a tal efecto. Mientras charlamos, el equipo de APM va desplegando todo su instrumental de experimentación en la zona. Para mí, es un lugar nuevo. Observo cómo el equipo va cuidadosamente desplegando sensores de todo tipo en lugares estratégicos. Ya queda muy poco para que comencemos con las primeras pruebas en busca de voces parafónicas. ¿Tendremos suerte hoy y alguien desde ese otro lado invisible nos dará alguna respuesta? Grabando. ¿Hay alguna entidad aquí que se quiera manifestar? ¿Nos puedes dar una señal para saber que estás aquí? Dinos tu nombre. ¿Qué te une a este lugar? ¿Nos podéis decir dónde os encontráis en este momento? ¿Qué lugar es más propicio para grabar psicofonías? Bueno, vamos a investigar ahora la zona de la cripta. Estamos oyendo todos los sensores de movimiento porque hemos venido hasta aquí y estaban todos saltando. Pero ya estamos aquí. Bueno, vamos a entrar adentro, ¿no, Antonio? ¿Me has dicho? Sí, vamos a entrar. Vale, pues vamos a ver, porque antes incluso ya hemos obtenido ahí una lectura que lo hemos visto luego en la cámara, bastante rara. Sí, la verdad que sí. Y parece que hoy tenemos un poco de actividad. Vamos a ver si entramos y a ver si en compañía de ellos, pues bueno, a ver si tenemos suerte y captamos algo, a ver lo que pasa. Vamos a ir bajando. Vamos, ya se ve que todo el equipo ya descendiendo a la zona de la cripta. La verdad que es extraña, porque entre el olor este tan raro que hay y que cuando entramos, yo creo que el ambiente, ¿no? Incluso la temperatura también cambia. Sí, la temperatura aquí es bastante más alta. Sí. Vamos a ver, porque vamos, el resto del equipo ya parece que está abajo. Según lo acontecido, hemos decidido descender hasta la vieja cripta de la familia Estarico Ruiz para realizar allí algunas pruebas en busca de voces parafónicas o cualquier evidencia inteligente que nos demuestre la interrelación paranormal entre dos mundos, el nuestro, el físico, y ese otro lado intangible que desconocemos. Realizaremos nuevamente una ronda de preguntas intentando obtener alguna prueba, ya sea física o bien alguna respuesta que quede registrada en alguna de las grabadoras. Si hay alguna entidad, ¿se puede manifestar? Estoy de acuerdo con el grupo en que lo más recomendable será realizar las grabaciones en completa oscuridad. Puede parecer un mito, pero para nosotros es más que una realidad obtenida a base de casuística. De todos modos, también grabaremos con luz para completar la experimentación y así discernir entre uno y otro método. Invitamos a las entidades que puedan estar aquí en este lugar a que se acerquen a nosotros para intentar entablar una conversación. ¿Me podéis decir vuestro nombre, por favor? Van transcurriendo las preguntas hasta que un miembro del equipo solicita a alguna supuesta entidad que nos dé una prueba física. Pasados unos instantes, una piedra de origen desconocido impacta con fuerza al lado de una participante del grupo, alertándonos así al instante a todos. Si estás aquí, ¿podrías dar algún tipo de señal que nosotros podamos oír? ¿Qué pasó? No sé, escuchaba algo. No sé. ¿Pero? Yo no he oído nada. ¿Qué? ¿Qué haces? No pasa nada. Es que estaba a mi lado, que era. No, esto se oye. Es que ha sido aquí. Venga, estamos aquí para esto. Vamos a ello. Venga. Después del impacto de la piedra de procedencia desconocida, proseguimos un tanto agitados el resto de grabaciones. Como en otros casos, parece que todo fenómeno paranormal tiene su momento álgido. Etiquetando el suceso de la piedra como paranormal nos encajaría perfectamente, ya que posterior a esta manifestación, catalogada en la parapsicología como litotelergia, no volvimos a tener ninguna prueba contrastada inusual. Durante la sesión parafónica, diversos miembros coincidieron en que notaron fluctuaciones en la temperatura, aunque este dato no pudo ser registrado en esta ocasión. Comentando lo sucedido en esta sesión, procedemos a salir de la cripta. Parece que sí que había algún resultado raro, ¿no? Sí, sí. A ver, han dicho que ante la piedra que han tirado. Sí, porque además se ha oído, incluso por la cámara, yo creo que se habrá captado bien. Sí. Los cambios de temperatura. Además, que todo el tiempo también que hemos estado, no ha caído ninguna piedra ni nada. O sea, no, solamente, no. Puntualmente ha sido eso, ¿eh? Además, definido. Pero vamos a salir. Hoy sí que hemos tenido un poco de suerte, ¿no? Que alguno que lo piense dirá, bueno, suerte entre comillas, ¿eh? Para, sí. Para muchos. Hay que ver luego las grabaciones, sí, como siempre. A ver si se porque no siempre, no siempre, que hay mucha gente que se cree que las psicofonías se escuchan en el lugar. Uh-huh. Y a veces sí oímos algo, pero otras veces es cuando ya en casa, digamos, es esa labor de laboratorio, ¿no? Que nos tiramos ahí una semana escuchando los audios. Correcto. Y a ver si en este caso pues hemos obtenido algún resultado a las preguntas que se han ido lanzando. Ya veremos. Antes de marcharnos, no puedo dejar pasar el explorar la supuesta cripta, bueno, pues, del mismísimo San Ginés de la Jara. Con la zona, la cripta, donde dicen que estaba enterrado San Ginés de la Jara. Parece que es aquí. Vamos a verlo. Tenemos acceso a esta zona. Se dice que San Ginés de la Jara estuvo aquí, pero tampoco lo sabemos cierto, porque según parece, bueno, esta habitación está construida alrededor de 1700 y también tenemos constancia de que en este lugar existe un batisterio, que bien podría ser exactamente este. Ahora mismo nos encontramos justo debajo de lo que es el retablo principal. Y bueno, como se ve, desde luego, sí que sería fácilmente que esta especie de sarcófago pues encerrase a Ginés de la Jara. Pero, en fin, no lo sabemos. Desde luego, es una entrada un tanto secreta, porque tanto por un lado como por otro tiene dos entradas. Estaban selladas en su momento y se rompió la pared para acceder aquí. Igualmente vemos orificios que son también en base a una leyenda que mucha gente del pueblo, mucha gente cercana a este lugar cree firmemente, y es que parece ser que la leyenda dice que cerca de donde estaba Ginés, San Ginés de la Jara, hay un tesoro escondido. Entonces son muchos los que han venido también para ver si dan con ese tesoro y resuelven el mito de la leyenda. Pero bueno, también luego hay que tener en cuenta que aquí han habido también excavaciones a nivel arqueológico para buscar, para explorar el subsuelo y demás. Entonces, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. No sabemos muy bien qué orificios y qué boquetes son para una cosa y para otra. Y hasta aquí nuestra jornada de experimentación e investigación en el monasterio de San Ginés de la Jara. Ha sido un placer compartir esta experiencia con Antonio, con Javi y así el resto de compañeros y amigos que componen el grupo APM. Con todo el aparataje recogido, caminamos comentando sensaciones, experiencias recopiladas del lugar que nos animan a volver en otra ocasión con más tiempo si cabe. Bueno, pues hasta aquí la noche de hoy, que hemos estado aquí en el monasterio de San Ginés de la Jara. Agradecer sobre todo a todo el equipo de APM que ha estado con nosotros para que, bueno, la investigación fuese posible y para intentar pues arañar algo más de este lugar, para saber si resultan estos fenómenos son reales aquí o no, pero bueno, hemos visto que desde luego hoy hemos obtenido bastantes pruebas, yo creo que muy fidedignas, con las que poder contar y poderos enseñar todo esto. Pues muchas gracias a todo el grupo. Gracias. Y que seguramente nos veamos en alguna otra investigación. Gracias. Como en otras tantas ocasiones, dejamos atrás un lugar colmado de historia y de historias ocurridas en él. ¿Qué habrá ocurrido aquí durante tantos años? Si el monasterio hablase, piensa uno con frecuencia, todos los secretos que nos podría contar. Nosotros, buscadores de silencios en el ejercicio de nuestras funciones, en parte anhelamos obtener una respuesta que haga presente ese pasado que solo vive en el éter de nuestra mente. Imágenes irreales, creadas a base de letra, piedra y polvo sepultador. Buscamos vida donde otros hallaron muerte. Buscamos un atisbo de luz donde solo hay oscuridad. No buscamos a los muertos. No perseguimos el dolor que marcó un lugar. Buscamos esas pequeñas muestras que nos hacen elucubrar que el ser humano es algo más que materia y energía, que por lo tanto, de algún modo, desde algún lugar, en ocasiones nos topamos con pruebas tangibles que posiblemente, más allá de la pérdida de nuestro cuerpo físico, nuestro cúmulo de sentimientos, de experiencias vividas, quede extrapolado en un lugar que aún no conocemos. Son complejas las señales, discernirlas toda una labor recompensada cuando toda explicación carece de sentido ante la evidencia. Y parto ya a casa, aunque pronto seguiré buscando la verdad, inmerso entre dos mundos. Bueno, una vez que hemos realizado toda la investigación, como podrán haber visto, la noche pues nos deparó bastantes sorpresas. Evidentemente, en ese momento no pudimos escuchar los audios en el lugar. Como ya decíamos en el propio reportaje, lleva un proceso de tiempo, de estudio. Y bueno, la verdad que hemos tenido resultados a nivel de audio. En esta ocasión ha sido gracias al grupo APM, los que nos han facilitado lo que para ellos son psicofonías o parafonías, que a continuación pues vamos a proceder a escuchar. Para ello hay que tener el oído pues muy fino para agudizar con las palabras que se oyen, ya que aparecen dentro de un rango de ruido blanco y normalmente no suele ser fácil escucharlas. La primera dice una voz: aquí, tócame. Vamos a proceder a escucharla. Vamos a repetirla para que vuelvan a escucharla de nuevo. Bueno, esa sería la primera psicofonía. Luego, por otro lado, tenemos una voz que parece contestar a una del equipo, a un miembro del equipo, a Mamen, en este caso, del grupo de APM, donde parece que la voz le dice: chica, haces mucho ruido. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla de nuevo. Aquí en este caso, la siguiente que les voy a poner hace alusión a un nombre, Dani. Supuestamente, bueno, supuestamente no, nadie del equipo de APM, ni nadie de los que íbamos en esta ocasión, se llamaba Dani, pero esta voz por lo menos nos asemeja al nombre de Dani. Vamos a oírla. Vamos a escucharla nuevamente. Y Y ahora vamos a escuchar una voz que en parapsicología podríamos definir como parafonía clase A. Es una voz que se escucha muy, muy fácilmente. Es una voz que contesta después de que el investigador haya terminado de hablar. Y en este caso contesta diciendo dos. Vamos a oírla. Dos. Vamos a escucharlo otra vez. Bien, pues de nuevo tenemos una parafonía clase A también, una voz que en ningún momento era nadie de los que allí estaban, una voz grabada, arrancada puramente del silencio, en la que según la interpretación del equipo de APM nos dice: no sé qué decirte, ¿sabes? Vamos a oírla. Vamos a escucharlo otra vez. Bien, y por último, una voz nos parece que dice: pregunta tú, con una calidad bastante buena también. Pregunta, Paco, por tu guisa. Escuchamos de nuevo. Pregunta, Paco, por tu guisa. Y bueno, hasta aquí tendríamos los resultados obtenidos de esas jornadas de investigación psicofónica. En este caso, pues han arrojado estas voces que unas han sido en respuesta o aparentemente una respuesta coherente a la pregunta del investigador, y otras pues a veces por lo menos no le encontramos ese sentido directo a lo que se está tratando allí. Bueno, pues nada mejor que a estas horas de la noche pues prepararse un té, un café, pues para seguir tratando estos temas de misterio. Y esta simple acción cotidiana que podemos ver habitualmente pues nos va a llevar a algo, a una cuestión bastante importante. Recordarán que en la cripta de San Ginés obtuvimos una lectura electromagnética que yo considero bastante alta. Aquí tenemos el aparato en cuestión, ese es el DDP. Yo quiero que se fijen en la lectura del aparato para que puedan comparar lo que allí se estaba manifestando, que es muy superior, por ejemplo, a esta medida de tan solo 1000 miligauss, ya que llegamos a tener picos de hasta 1900 y hasta el punto que sea, lo que allí ocurrió, llegó a descargar la batería por completo, lo dejó colapsado el aparato. Sin más, yo creo que es la mejor prueba para que ustedes saquen su propia conclusión de esta noche.